No temas, cuando es la obediencia, yo no me ofendo. Y continuó, ven, ven a mí, hoy es año nuevo, quiero darte tu regalo.